buenas. Muy buenas tardes. Todo el mundo que esté escuchando este maratón de Radio Cucaracha. Aquí empieza la consulta del Raposo, un híbrido ahí entre el Instituto de Busco Móviles, con García, y la hora del Raposo y con el Raposo. A ver qué tal sale esto, que no tenemos aquí nada muy preparado. Y a lo mejor quizás por eso salga mejor. Una Jan Session entre García y el Raposo. El programa va a ser un poco distinto a lo que es habitual. Yo voy a poner personalmente música de la década de los 60, de ningún estilo, no como el programa vuestro, ¿no? Que el programa está muy distraído, perdona. Sí, cumpleaños, sí, buen día. Vamos a cambiar las cosas. Él va a poner música de los años 60 y yo voy a poner justo lo que no pongo habitualmente en el programa. Yo no voy a tocar ningún estilo en particular, van a ser todos en general. No voy a... Hay un poco de... Así que aquí empieza la consulta del Raposo en Radio Cucaracha 107.3 de la FM o www.radiocuca.com. Dios nos coja confesados. Dios nos coja confesados. Feliz primavera. Bueno, y vamos a empezar con un tema de... Bueno, se hizo en... No era todavía los 60, fue en el 58, pero esta versión es del 65. La hicieron famosos este grupo de californianos. Y el tema de los Beach Boys con el que empezamos se llama Do You Wanna Dance? Mazo de los Beach Boys, y en primer lugar la canción que entró como sintonía era la Penguin Café Orquestra y el tema era Dirt. Era un grupo extraño de los años finales de los 80, principios de los 90, que hacían lo que ellos denominaban un folk de un país inexistente, una música híbrida entre varios estilos. Y ahora vamos con otro tema, de Blue Mountain, un trío montañés y country americano, que nos van a tocar una canción que se titula Last Words of McNally Clyde. Catch you on the flip side. Temazo de García, Blue Mountain se llamaba. Para apuntar. Apuntaros a la lista. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un tema que es también como el anterior. El original se hizo en el 59, pero esta versión es del 65. Son The Sonics. Y este tema, García, Up Love Will Travel. Pues esta canción ya la picheo también el programa, coincidimos en muchas cosas. Vamos a seguir con un poco de música francesa, así desconocida, por mí completamente. Conozco algún tema y me llamó mucho la atención este de Daniel Darc. Jaime Soubiens, Jaime Rapper. Es Daniel Darc, a ver qué os parece. Ces vieux chiens à mon cœur, le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments d'espérance qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Très doucement jouait le vent, alors elle me semblait si belle, alors moi j'avais tout le temps. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillant dans la nuit. Je me souviens, je me rappelle, une croix trop lourde pour moi, ma voix qui pèse et m'écartèle, pourtant comme jamais cette croix dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me rappelle ces temps, ces lieux chers à mon cœur. Le jour baissé, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Je me souviens, je me rappelle très doucement. Le vent jouait, alors elle me semblait si belle. Et loin le temps, je l'avais, oui. Je me souviens, je me rappelle. Une croix trop lourde pour moi. Un bois qui pèse et m'écartèle. Et pourtant, je l'aimais, cette croix. Je me souviens, je me rappelle. Je dissimule dans le silence mes sentiments, mes espérances. Qu'il monte et plonge sans bruit, étoile brillant dans la nuit, étoile brillant encore dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit. De Francia, volvemos de Francia y nos vamos a escuchar al famoso rey blanco del rock. Vamos a escuchar a Elvis Presley y un tema que es de principio de siglo, del siglo XX, de 1904, creo que es un canto como napolitano o algo así. Bueno, pues Elvis lo transforma en este Surrender, del año 1961. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. You, that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Elvis. Life alone. otro temazo más que me ha dejado medio revolado. Sábado por la tarde, después de comer. Después de una fiesta de cumpleaños ayer por la noche. Esto es... bueno, y de pues, día, García, que estamos haciendo un programa por primera vez de día. Sí, sí, eso es raro, ¿eh? Un Raposu de día no se suele ver, ¿eh? Entra un rayo de sol y parece como que molesta. Yo voy a pinchar un tema de un grupo que se llama Whitley y se titula The Aimful Trance. Toma ya. Cables que no lleguen y ya estamos otra vez aquí. Voy a mandar un saludo y un beso muy grande a Sio, que anda por tierras mañas, y a todos los mañicos que la acompañen. Y otro para el doctor Roberts, que estará enfadado y tal, como siempre. Están poniendo hoy en la consulta música de los 80, no, de los 90. De los 80 palabras. Ahí. Hasta aquí. Pues mira, yo voy a poner ahora un tema de una francesa que conocí escuchando la consulta del doctor Roberts. Se llama François Hardy, es de 1962, Le Temps de l'amour. te parece, García? Vamos allá. A ti una maravilla. Vamos allá. Increíble la de esta francesita. Y aquí charlando García y yo nos entretenemos y luego se nos va un poco, se nos va de vez en cuando y tal, y vuelvo a reiterar mis más sentidas disculpas de que, joder, comprender que esto es sábado por la tarde, hace sol, después de comer y tal, y esto es lo que hay. No estamos acostumbrados a trabajar a estas horas, ¿eh? A estas horas tan tempranas. Somos animales de noche. Sí, bueno, ni de eso. De medianoche. Ni de noche. Bueno, yo voy a, siguiendo con el contraste, que en realidad a mí no me parece que sea ninguno. Son cosas a veces que vienen dadas. Y la música es la música. Y bueno, voy a poner un tema de las Belly, que eran un grupo de la movida esta de Boston. Estaban las Breeders y tal. Es un tema que a mí me gusta muchísimo. Se titula Ye Paidol. So he's lying on top again, just like Geppetto with his dime. And he's running around again and I can't get him out of this house. And if you bore him, use your from the battle game over my house again. Decapitated all my dolls. And if you bore me, Seguimos en Radio Cucaracha en el maratón especial 48 horas non-stop. Estamos corriendo desde las 4 hasta las 6. Sabes. Todavía nos da un cuerpo para más, pero también tampoco nos vamos a matar. No. Dos orines un sábado no está mal. Y vamos a seguir ahora. Estaba comentando yo aquí a García que ayer me regalaron un salto en paracaídas. Bueno, fijaos qué regalo y tal. Lo que todo el pobre hombre, lo que todo el mundo interpreta como una putada. A mí, yo estoy. Él cree que es un regalo. Voy a volar por primera vez en mi vida, tío. Eso tiene que ser. Y la última. El raposo volador. La hora del raposo volador. Ella creo que no se tira. No, ella no se tira, ella tiene vértigo también. García cree que hay una conspiración aquí, que me quieren quitar del mapa. No, en absoluto. No, más lejos de mi intención. Qué va. Aprenderemos a volar. Ya ves tú, el instinto. Ya. Mira. Bueno, ahora vas a pinchar tú, ¿no? Bueno, voy a pinchar un tema para que volemos todos con la música. Mira, vamos a ir hasta el 65. Vamos a escuchar a uno de los grandes, que se llama Bob Dylan, y nos toca este Tombstone Blues. Sweet pretty things on Bettenhall course, the city fathers they're trying to endorse, the reincarnation of Paul Revere's horse, but the town has no need to be nervous. The ghost of Bell Star, she hands down her wits to Jezebel and Nun, she violently knits. A bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the Tombstone Blues. The hysterical bride in the penny arcade, screaming she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor, who pulls down the shade and says, my advice is to not let the boys in. Now the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the Tombstone Blues. Well, John the Baptist, after torturing a thief, looks up at his hero, the commander-in-chief, saying, tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying, death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying, the sun's not yellow, it's chicken. Daddy's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. King of the Philistines, his soldiers to save. Puts jawbones on their tombstones and flatters their graves. Puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves. Then sends them out to the jungle. Gypsy Davy with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps. With a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in trouble with the tombstone blues. Geometry of innocent flesh on the bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who's sitting worthlessly alone, but the tears on her cheeks are from laughter. I wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out for some pillars and Cecil B. DeMille. He could die happily ever after. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Unwrap the bedroll. Tuba players now rehearse around the flagpole. And the national bank and a profit sells roadmaps for the soul to the old folks' home and the college. I wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane. That could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Pues el grande de Bob Dylan. Y a los platos García. Pues no. Me acabo de desorientar completamente. Como de los platos. A lo que se pueda García. Yo voy a pinchar un tema que no me acuerdo cuál era. De Javier Bergia, un hombre relacionado en cierta manera con Oviedo, porque aquí grabó su primer disco con la Fonográfica y con familia aquí también de Oviedo y tal. Y esto es una nueva grabación que hizo de un tema de aquellos primeros, que con nuevos arreglos y tal. Y a mí me gusta mucho y tal, pero a ver qué os parece. Es así, va así de recuerdos y tal. Es Javier Bergia y de aquellos años dorados. Aquellos años. ¿Quieres o no quieres recordar algo de aquellos días de asueto, cuando el tiempo era más ancho y aún quedaba primavera, cuando quise regalarte unos zapatos, aún no oigo la luz de la farola que alumbraba el patio de tu casa, donde un día de noviembre te conté que te quería. Ahora el sol tiene allí unas oficinas que de aquel amor que nos señaló. Ya no queda ni la sombra, que será de ti. Donde fuiste a dar, aún te queda una peca, creo que aún te gusta navegar con tu barca de papel agua. Y aunque fuiste soñadora, ahora te has hecho señora y un pirata que te tiene prisionera. Al colegio te iba yo a buscar con el corazón en un pañuelo, y de aquellos años verdes solo queda un leve aroma de una carta y un helado de vainilla. Que de aquel amor que nos señaló, ya no queda ni la sombra, que será de ti. Donde fuiste a dar, aún te queda una peca. Arreglos y un poquitín, yo diría, más larga. Y continúa el programa con Berry, que a ver qué nos va a poner. Pues mira, yo voy a seguir ahora con otro grande de la música. Que nos quedamos sin música. Pues lo dicho, vamos a escuchar al grande de Otis Redding. Murió bien joven este prove. ¿Otis Redding? Sí, ¿eh? Sí, murió joven, sí. La verdad que era... Joder, murió una cantidad de gente, chico. Esto era, tenía una mortandad esto de la música moderna que... la gente, pero... O sea, algunos por imprudencia, ¿no? Pero otros accidentes, de avión, de coches, de... Había poca seguridad, ¿eh? ¿Qué sé yo? Algo habría. Pues eso, nos gritaba esto de Shake. Ahí lo tenéis. Down, move your body all around, yeah, shake it, that's Pues ahora vamos a continuar este programa especial de la consulta del Raposo en Radio Cucaracha. Sabéis que hasta mañana domingo a las 8 de la tarde tenéis programas de seguido, uno tras otro, tres horas, es que se puedan, García. 8 de la tarde, ¿no? De 8 del viernes 26 a 8 de la tarde del domingo 26, 8 de la, del viernes 26 a 8 de la tarde. Qué gracioso. Del domingo 28. Fantástico, Radio, maratón. Radio Cuca, 26 años, ¿no? 26 años ya ven ya, mira. Bueno, ya para los 27. Ya vamos para camino de los 27 años. Es una pasada increíble. Una radio sostenida por... con dos cojones. Los propios que la hace. Y... todo dificultades y tal, ¿no? Joder, la verdad es que da gusto verlo. De verdad, joder. Salir adelante. Gente que tiene ganas de hacer cosas y tal... y buena música, cada uno hace lo que le da la gana y sin ningún tipo de ayuda tampoco, que aquí no viene nadie a ayudar a la radio en ningún estamento ni nada, todo lo contrario, a tocar los cojones también. Pero bueno, vamos a dedicarnos a la música, ¿no te parece? Sí, bueno, yo lo nuestro, lo de bueno, y por lo que nos paguen, ¿no? Por lo musical, sí, por lo que nos pagan. Joder, tampoco se va a matar uno y tal. Lo hacemos con mucho cariño todo y tal, pero joder, es difícil además apañarse con todo el rollo y tal. Bueno, pero a la par de divertido, García. Sí, sí, es muy divertido, se pasa muy bien. Lo uno va por otro, por eso lo hace la gente, porque se lo pasa bien. Y quien esté escuchando y no haga radio y le apetezca, pues que se anime y que venga para la radio y que haga un programa, por ejemplo, un nombre para un programa, García, ¿cómo lo llamarías tú? Joder, Contrabando, por ejemplo. Contrabando de sandías. Es lo que se me ha acabado de ocurrir. Pues mira, quien quiera hacer un programa que se llame Contrabando, que venga para la radio y que lo haga. Por ejemplo, en vez de andar por ahí perdiendo el tiempo. Pues ahora va a pinchar aquí un temazo, García. Otro temazo. Otra cosa no, pero música yo creo que estamos acertados. Estamos aquí ya. En música lo estamos dando todo. Estamos dándolo todo. Con... bueno, va, venga. Pincha, te toca. Ah, me toca mi pincha. Creo que pinche yo ahora, sí. Pincha esto ahora. Bueno, voy a poner un grupo un poco así raro y tal. Es un cuarteto de Soweto, en Sudáfrica. Inicialmente pues tocaban música clásica. Habían estudiado música clásica, era un cuarteto normal, y de repente les vino la idea de tocar música zulú. Ahí lo tiene. Quiero decir, el resultado a mí me encanta y a ellos yo creo que también. Lo que es llamar la atención, llamaron a todo el mundo. Luego ya cada uno opinó, unos lo encontraron como siempre muy atrevido, otros demasiado étnico, otros demasiado tal. Pero la mayoría de la gente le gustó muchísimo, como yo creo que os va a gustar a vosotros. Solo la Soweto String Quartet. El tema es un tema así de con letra del lenguaje zulú, que es vuela. A ver si os gusta. Adelante. temazo aquí de García, divertidísimo además. Parecía, era como para galopar, como para ir de excursión, ¿eh? Este, el tema, el ritmo desde luego lo llevaba a la parte de fudo y era una pasada. Era un tema precioso. Yo no sé qué pasó con este grupo, porque no volví a tener ninguna noticia de él. Es la típica banda que sale en la radio una temporada, que no para de salir y de repente desaparece. No solo ella, sino otros discípulos o compañeros que estaban empezando a hacer la misma música, desapareció como un poco de como si hubiera sido una moda. Pues cuántas cosas aprendemos con García en la consulta del Raposo, ¿verdad? Mira, yo esta hoja... Yo me alegro si aprendéis alguna cosa. Yo aprendo continuamente también de todo el mundo. Esto es un toma y daca. Toma y daca. Pues toma y daca. Mira, voy a ponerte yo ahora... Seguimos en el 65 y vamos a escuchar un tema muy conocido de Sam de Sam and the Pharaohs, que se llama... No suena marionetas en la cuerda. Es ese. Es marionetas en la cuerda. No, no. El tema se llama Bully Bully. Pata de antes fue porque entendí a Bernie que se refería a Sandy Shaw. Es que mi inglés es tan bueno que es todavía peor que mi entendedera de inglés. Perdón. Estamos todos perdonados. Estamos en de maratón hoy. Bueno, ahora en el toma y daca que me toca a mí. Voy a poner un grupo americano de power pop, así de pop rock, con bastante guitarreo, que eran dos hermanos de aquella época de la ola que hubo de power pop de mediados de los 90 y tal. Tuvieron algo de predicamento, luego bueno, desaparecieron. Como es que hay un problema ahora, y es que hay muchas cosas que desaparecen muy deprisa. No da tiempo ni oírlas. Es un ver y no ver. Tú te recomiendo a un amigo, oye esto y tal, lo estás oyendo y cuando te empieza a gustar, flash. Es como si fuera todo una cosa. Bernie dice que es la industria, es la mejor palabra para definirlo, ¿sí? Yo creo que sí. Sí, está. Bueno, vamos con los Kennedys y este, Sunday, que es mañana. Se nos van aquí de las manos el programa. Son muchos botones. Y además, Bernie traía aquí más parafernalia, traía aquí su ordenador personal. O sea, éramos pocos y parió la abuela. Porque esto ya era ya complicado per se, pero esto ya es. No sé, hay un despliegue aquí de aparatos, botones y tal, que a mí me resulta totalmente incomprensible. Necesitamos un regidor aquí. Sí, alguien a los mandos. Bueno, tú te apañas, ¿verdad? Bueno, claro. Estamos aquí los dos. Lo digo más que nada por mí, porque estamos los dos aquí haciendo lo que buenamente se puede, ¿eh? Sí, bueno, como siempre. Pues mira, seguimos en la década de los 60. García, vamos a escuchar uno de mis grupos favoritos. Vamos a escuchar un tema que se llama If You Act This Way y se llaman The Maytals. You are this way. You never be free. You don't know good. You don't know good. You don't know good sometimes. grandes de Maital. Y esto es La Misión. Ya, está por lo bajín y para que podamos hablar. Pues nada, seguimos en Radio Cuca, en el 107.3, en el maratón de 48 horas, nada más y nada menos, ¿eh? con los medios que hay aquí, toda base de afición y tal. Hostia, lo que no sé yo, y el adelanto este de la hora, van a robarnos una hora de maratón. Vamos a ahorrar en energía, pero van a robaros una hora de maratón. Sí, no, lo hacen a propósito para fastidiar el maratón de Radio Cuca. Se adelanta hoy la hora y por otra parte, pues el apagón este mundial. El apagón mundial es una movida orquestada para fastidiar el boicotear este maratón de Radio Cuca. Pues no lo van a conseguir. No lo van a conseguir, García. El maratón va a continuar. Hasta mañana a las 8. A ver si te apagan y tal. Bajares y plomo y tal. Adiós, Radio Cuca. O quedas como un esquirol y tal, qué sé yo. Es un plan diabólico. A ver cómo lo sorteamos. Bueno. Pues va a pinchar García un tema ahora. Saltando temas y tal. No, el hombre este no está. Que acabo de poner ya de Maitas, tío. Me está callando como un chino y tal. Es uno cada uno, ¿no? Está aquí con el rollo de que es el sábado por la tarde y tal, está aquí arronchándose de todo. Encima me lo ha llenado todo de botones y tal. Y luego encima se salta temas el cabrón de él. Esto es increíble. No, tío, que acabo de poner yo este. Ya. De la misión no se valía. Creo. No, el anterior. De relleno. Y tal. Pues nada, bueno, García, no te escaques. Bueno, pincho yo y pincho tal. Un tema, vale y tal. Voy a poner una canción de Susan Vega. Así un poco particular. Ella era una cantautora tirando al folk rock en los años 80 y esta faceta es un poco más desconocida de ella. Es un tema muy bonito que se llama Sangre haciendo ruido, Blood making noise. Thank you. Bueno, pues Susan Vega sonaba en directo a las 17:36 de la tarde de este sábado 27 de marzo en el maratón de Radio Cucaracha, posiblemente la radio más grande que haya en todo el mundo, hombre, te lo digo yo. Me da, no sé, que sí, tal, hombre. Por lo menos tan grande como cualquiera. Como cualquiera. Y luego, de lo que es radio, radio de autenticidad, pues sí, ya indudablemente la mejor. La genuina. Sí, la genuina. Y que siga. Esa es la palabra. Esto lleva la auténtica radio como se tenía que hacer si no existieran presiones de todas partes en otros sitios. Es decir, cada uno que se ponga ahí y diga lo que quiera. Ya está. Sin faltar. O faltando. Depende del día que tengas. Pero como el agua. Pues ese, y tal. Bueno, ahora sí que vas tú, ¿no? Ahora me toca a mí. No me callarás otra vez con un... Ahora vamos a saltar un año más adelante. Vamos a ir hasta el 66. Y vamos a escuchar un tema que es buenísimo, que se llama I Got No. ¿Viste qué inglés tengo, García? Bueno, lo mío. García de repente, ¡pum!, vuela. Vuela, pero un viaje por ahí y vuelve. Con facilidad, además, ¿eh? No penséis que fuerza. Bueno, la facilidad es sorprendente. Eso sí, ¿no? Tan sorprendente como Fran Zappa. Ahora suena una cosa que se llama Dalata. Muy bonita. Dalata, Distract Minds. Eso, mentes distraídas. Mira, no sé por qué suena esta canción. García, de repente. Casualidades que casualidades. Hay en la vida y tal. Eso que llaman casualidades. Bueno, pues el tema que voy a pinchar ahora es de un cantante argentino, aunque por su nombre parece indicar lo contrario. Si lo oyes por la radio piensas que es a lo mejor noruego o algo de esto. Es argentino, canta en castellano y es difícil definir el estilo, es entre étnico, música argentina, sudamericana, jazz, bossa nova, bueno, todo un poco y tal, con unas letras muy bonitas. Y que ya lleva 3 discos así sacados y pues bueno, tampoco lo promociona nadie, así que es un buen momento. Se llama Kevin Johansson y la canción se titula Sur. Pues vamos. O no sur, es un lema hamletiano. Sur o no sur. Sur o no sur. Tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur. Sur o no sur. Me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Mala ya que me hice destino, no, pero no será. Pues muy bueno. ¿Cómo decías que se llamaba este buen hombre? Johansson. Pues Kevin Johansson. Es argentino. Es un che. Y bueno, el disco es totalmente recomendable. Es el primero y ya tiene tres. Y no sé si tendrá alguno más por ahí. Es que digo lo que dije y diré de mucha de esta música de estos años, que desaparecen las cosas demasiado rápido, y es que es todo así. Esto es como una vorágine de consumismo. Consumimos la música un mes y nos tiene que dar otra cosa, y todo tiene que ser nuevo continuamente, y no da tiempo a nada. Y es una pena, porque entre todo este jaleo, pues hay cosas maravillosas que se van a perder. Y pues sí. Nada más. Es García. Este que hablaba era García, el famoso García. El García de siempre, de toda la vida. El de toda la vida, señor García. Bueno, pues mira, para el 67 tenía yo menos 10 años ahí, ¿qué te parece? Joder, igual que yo. Menos 10, exactamente. Buffalo Springfield. Menos 10 años. Vale. Nos quedamos a medias aquí en la conversación para escuchar. Yo estaba cuando Buffalo Springfield estaba en el colegio. Está bien, lo reconozco. Lo reconozco, dice. Hostia. Debías de ser una pieza tú. Esta rollo se va a terminar convirtiendo en un rollo de cotilleos. Sí, sí. Tal como sigamos así, venga, pincha algo. Haz el favor. Mr. Soul, Buffalo Springfield. Trace of my face, but seems so pleasing. I'll pop out to the chain. muchísimos Buffalo Springfield y con Neil Young, Stephen Stills, Rich Farley y toda la plantilla de vecina. No se te oye, amigo mío. ¿Se oye? A ver. ¿Ahora? Sí, sí. Ahora sí, sí, ahora sí. Sí. Ahora, bueno, decía que el grupo este, no, Buffalo Springfield, no triunfó mucho porque eran demasiado buenos los componentes, no tenía manera de ponerse de acuerdo. Uno tiraba, quería hacer una cosa, el otro quería hacer otra. Como digo, en el Young, ya sabemos lo que hizo luego. Stephen Stills quería hacer una cosa más folk, hizo Crosby, Stills y Nash. Bueno, cada uno iba, otro quería ser más country, y el grupo fue un grupazo impresionante, pero duró muy poco. No sé qué pasa, que todo lo de hoy, por unas cosas o por otras, duró poco. Los 60, bueno, duraron poco, García. Todo fue demasiado rápido, chico. Había que, igual que parar de hacer música 5 años para ponerse, para llegar. El tema que viene ahora es de un grupo finlandés. Unas chicas maravillosas que revitalizaron la música tradicional finlandesa. Una movida por ahí en general, en Suecia, Dinamarca, todo de reivindicación del folclore de por allí, de tal. Y bueno, ellas tal, dice. Fueron es una coletilla cojonuda eso, ¿eh? Sí, de bueno, tal. Vale para todo y tal. Joder, igual que gilipollas y tal. Eso y como todo, también muy bueno. Bueno, que hago un 10. Ahora ya, bueno, y sí, y tal. Que fueron cantantes de un grupo sueco que se llama Heningarna, y fueron un poco de aquí para allá, hicieron de todo. Ahora están de profesoras en un conservatorio. Y bueno, son, esto en concreto es de la parte que hicieron en Finlandia, son Bartina, como digo, y el tema es Kuala, o no sé, es finlandés, son Bartina. pues esto que está sonando ahora, mira, es una versión de Nina Simone. Black is the color of my true love. Pues mira, ahora se están acercando las 6 de la tarde y seguimos aquí en directo en este especial maratón, y vamos a escuchar un tema de un grupo que se llama Cream. No sabemos quién viene después, o... Yo lo miré antes, sí, ¿qué pasó? Se me olvidó. Mira, lo podemos... Ir renunciando lo que fuera. Mira. Lo estamos mirando aquí en la pantalla de... El músico. El músico. El músico, Bola Tangente. Prepararos. No leo nada desde aquí, Charles. Preparáis. Iros preparando. Preparáis vos. Las dos cosas a la vez, ¿no? Los dos cosas. Sí, y otra gente. Vale. Hay que estar atentos esta tarde a Radio Cucaracha. Va a ser una tarde potente. Pues eso, Cream. Sunshine of Your Love. En inglés creo que llega de otra forma, pero yo dije así. It's getting near dawn when nights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Been waiting. Bravo, bravo por Cream. Suave, suave. Aquí tenemos a García buscando en su maleta, sí, lo que la medicina, lo que se pueda. ¿Qué os va a poner ahora? Nosotros seguimos aquí en directo cuando son las 6:03, sábado 27, y mañana todavía podéis escuchar este maratón hasta las 8. Ahí está García. Es que no me había confundido de disco. Y son un grupo de los 80 que se llamaban XTC, y a finales ya de su carrera pues se transmutaron un poco y empezaron a hacer cosas así un poquitín psicodélicas. De hecho crearon un grupo paralelo que ya lo pusimos en la consulta de Dr. Roberts, un grupo que se llamaba Estratosfera, los duques de la estratosfera, un grupo paralelo para hacer psicodelia. Y bueno, ya se les notaba aquí que empezaban a ir por ese camino. Os voy a poner el tema y luego ya os diré el título cuando acabe, porque se me ha traspapelado. Nothing that I care about. Pues continuamos en la consulta del Raposo. Aquí charlando entre nosotros, que por eso a veces se nos va un poco el santo al cielo. De nuestras cosas y tal. Y bueno, pasando la tarde, como vosotros me imagino, espero que os esté, bueno, que os haya gustado el programa, porque en realidad ya... Ya está llegando a su fin. Ya, pero ya habíamos terminado. Nosotros aquí un poco fuera de hora ya. Seguimos hasta que lleguen nuestros compañeros encantados de la vida. Dos horas más y dejamos de hablarnos, García y yo. No, joder, no sé, dos horas más son muchas. Cuatro horas aquí. Pues vamos a terminar odiando, dos horas más. No me mires, García y tal, no me hables ya y tal. Una oruca todavía. a ver la peña, joder, y tal. A ver qué pasa. Se nos ocurre tanto los programas. Ya verás qué programa. Pues mira, le llega el turno ahora a un grupo de que en el 67 publicó esta canción, I'm So Happy Now, son de Young Rascals. Otro tema de... Estamos aquí hablando de él ahora. Decía Bernie que se debió de morir este verano, que yo no me había enterado de Min DeVille, que luego se llamó Willie DeVille. Pues sí. Y tal, que tenía discos muy buenos y otros no tanto. Otros no tanto. Y que bueno, que qué pena que por una parte no explotara más su talento y por otra que pues que se haya muerto. Vamos a poner un tema de esos discos que son los mejores de él, y es, como digo, Willie DeVille cantando Still. other day. And soft on my shoulder, where your head gently lays. Still with me now when I think how I loved you so. Never through changes, other people must go. Now people may change, changes may come. There's so many changes, but I love you still. Willy DeVille, uno de los temas que más coincidimos, ¿a que sí, Bernie? Pues sí, la verdad que sí. Coincidimos en casi todos, pero bueno, unos en este más, sobre otros todo. Menos, como todo, pero este nos ha gustado mucho a los dos. A ver si te gusta este, hombre. Bueno, gustar seguro que sí, como este. Como este, no tanto. Esto es una versión, versionen a los Beatles, de cuando el disco blanco de los Beatles... El 68, pues es el Obladí Oblada, y lo versionea Joyce Bond. Buenísimo. Como esta radio de buena.